Bueno, el reclamo que... Buen día. El reclamo que estamos haciendo es la apertura de la planta que está acá en el barrio La Garita, en Levene, en ruta 6 y 3. Es una planta de alimento balanceado para los pollos. Queremos tener un poco de dignidad y que esto lo abran. Nos vienen prometiendo ya hace 2 años que van a abrir la planta, pero seguimos a la espera y ya estamos, la verdad que ya nos estamos cansando de estar viviendo con un repro de 12.500 pesos, que es una vergüenza, no se llega para nada, para vivir. Gracias, tenemos la ayuda del sindicato en mercadería, cuando consigue nos da, y nos cubre todavía ya 2 años la obra social, que para nosotros es muy importante, y estamos muy agradecidos en eso. Esta planta hasta 2 años atrás estaba funcionando. ¿Cuántos eran las personas que estaban trabajando? 60 personas, con el grupo RACIC, después vino Oboprop, que la fundió en 2 años, y compró esta gente de Tres Arroyos, grupo UADE, y bueno, nos vienen prometiendo, abrieron monte, están trabajando en monte, un 20% FAIR, la planta de faena. Y bueno, tienen otra en Suárez que también está en un bajo porcentaje. Y bueno, y acá en Cañuela no sabemos los motivos por qué no abrieron, porque estaba en actividad, las máquinas funcionaban bien, y no, acá en Cañuela no abrieron. Y nos vienen prometiendo y estamos a la espera. Enzo, ¿los escucha Daniel, operario de esta planta que está hasta 2 años estaban trabajando? Daniel, ¿cómo te va, Enzo? Es mi nombre, un gusto. ¿Qué decís, viejo? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. La planta acá en Cañuelas es la que sí. Está ubicada a escasos metros de la estación Levene, ¿digo bien? Sí, sí. Bien. ¿Y está cerrada por completo en estos momentos? Sí, sí. No, hay gente nada más, poco personal, que son de mantenimiento de granja, y molineros, hay 2 personas que están cubriendo la guardia y uh-huh. cortar un poco el pasto, nada más. Después todos estamos en la calle esperando a ver la apertura. Uh-huh. ¿Son 30 los trabajadores? En estos momentos sí, han quedado 30 porque hay gente que se jubiló, gente que se fue, que no quiso esperar más. Y bueno, yo tengo 58 años para 59 este año y soy viejo para el mercado laboral y soy muy joven para jubilarme. Y bueno, estoy a la espera. Uno hace una changa, algo para sacar un peso más, pero hoy en día con la pandemia tampoco se puede andar en la calle. Uh-huh. ¿Y hubo algún tipo de promesa con respecto a que se inicien nuevamente las actividades? ¿Cuál es el cuadro de situación? Sí, siempre hay promesas. Nosotros estamos cobrando un repro de 12.500 pesos ahora, que se vence ahora en junio, uh-huh. Y siempre está la posibilidad de que esto van a abrir. La empresa, pero siempre lo prorrogan y así ya llevamos 2 años. ¿A qué le denominan repro, Daniel? El repro es una plata que nos está dando el gobierno, hasta el mes pasado fueron 10.000 pesos, hace 2 años ya, 10.000 pesos veníamos cobrando y bueno, y ahora agregaron 2.500 pesos más, por eso estamos cobrando 12.500 pesos. La empresa no nos aporta nada. Así que no, estamos viviendo con eso y uh-huh. con la ayuda que nos da el sindicato de mercadería. Claro, y a su vez la preocupación porque el mes próximo vence. Sí, sí, y cada 3 meses siempre tenemos la misma preocupación y así nos fueron llevando y ya estamos en 2 años, uh-huh. un poquito más de 2 años, nos dejaron sin trabajo un 1 de mayo. Yo recuerdo que habíamos nosotros tratado el tema en su momento y uno de los puntos era, en todo caso me corrige, el cuando se hacía la operación, ¿no? La venta de la planta, quién lo adquiría y en qué condiciones, y esas condiciones que lo adquiría, si incluía a los trabajadores o si los trabajadores no continuaban, y si continuaban y continuaban bajo otra nómina, quién se hacía cargo de las compensaciones. Bueno, me acuerdo que era ese uno de los ejes de debate. de aquel momento. Sí. ¿Quién es hoy dueño? ¿Quién es la empresa, el nombre de la empresa hoy dueña de todo esto? Bueno, hoy el grupo Guade, Tres Arroyos. Ajá, lo que se conoce como Granja Tres Arroyos. Sí, Granja Tres Arroyos. Sí, compró con gente. Ah, compró con gente. Bueno, suena feo al oído el comprar con gente, pero se entiende lo que quiere decir, está claro. Ya, en la ciudad, ahí en Monte, ya están trabajando los molinos desde que compraron. Fue lo primero que activaron y bueno. Y acá, al poco tiempo, nos hicieron firmar que no nos dieron ni siquiera tampoco copia. Las suspensiones, que esto fue así, que en 3-4 meses esto se abría, eso es lo que hablaba por lo menos un jefe nuestro, y bueno, y no fue así, todavía estamos todos en la calle. Uh-huh. ¿Y es el único lugar que tiene estos problemas? No, la planta de Zahir también está trabajando un 20%, uh-huh, en Ezeiza, y lo que no sé bien, si está a pleno la planta que está en Suárez. Ajá. Eso no lo sé. Ajá. En su momento recuerdo la planta de Fahir con los cortes de ruta y demás. Claro, sí. Tienen menos paciencia que nosotros, muchachos. Sí. Y ustedes hablan con el gremio, en este caso, contempla la situación de ustedes y demás, pero también mi pregunta es si alguien habla con la empresa, con la firma, más allá de, o con los responsables de la firma, más allá de esto que usted dice, ¿no? Las promesas con las que nos vienen llevando, seguramente una de las excusas, permítame la palabra, en estos tiempos debe ser la cuarentena. Esto, claro. Imagínense que esto ha parado todo. Sí. Sí, acá parte del sindicato, el señor Mario Villalba, es el que, uh-huh, se comunica con un gerente de la empresa, uh-huh, que en una oportunidad se bajó, vino hasta acá, hasta la sede, para hablar con nosotros, y bueno, sí, hablan todo muy bien, todo muy lindo, pero acá estamos. Uh-huh. Sí. Y prometen y no cumplen, uh-huh, o sea, dejan pasar el tiempo y no hay una medida concreta, claro, porque el trabajo es dignidad para uno, ¿vio? Totalmente. ¿Y cómo piensan seguir? Y eso, luego se hará una asamblea, la gente acá con el secretario general, y no sé, se verá, queremos saber una respuesta. Uh-huh. La asamblea definirá los pasos a seguir. Sí. Le agradecemos. Nunca estuvimos de acuerdo con hacer cortes, paro, nada por el estilo. Por eso Cañuela está, digamos, como dormida. Claro. No le generan problemas. No queremos eso. Nosotros lo que queremos es trabajar como hacía 3 años atrás, que trabajábamos tranquilo, uno sabía que era entrada, que era salida, sabía que el sueldo lo tenía en el banco y vivía. Uh-huh. Pero hoy en día uno tiene incertidumbre, se levanta y no sabe si va a tener un plato de comida, no sabe si Mario Villalba nos va a llamar para darnos mercadería. Ya le digo, estamos con 12.500 pesos y el mes que viene se cobra la última cuota y no sabemos si esto lo van a seguir. Así que no sé qué más decirle. Y ha sido muy completo con sus apreciaciones y le agradecemos por el tiempo. Eso es lo que también tenemos nosotros para decirle. Gracias, ha sido muy amable. Bueno.